Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Guya. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas... Ni buenas tardes, ni buenos días, la verdad, hace un tiempo... Bajame un poco la cortina, me va a matar, Nacho. Ni muy buenas tardes, ni buenos días, hace un tiempo realmente horrible, vamos a decirlo de una vez por todas. Sí, buenas tardes para usted, será. Claro. Que le gusta. Si vive en Groenlandia... Que le gusta la garúa, la lluvia y el frío. No, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Hace frío, pero está pesado y un poco húmedo, así que por suerte... ¿Usted sabe de quién es esa letra que acabo de recordar? De un muchacho que algo tiene que recordar el día de hoy. Sí, claro que sí. Estoy gritando mucho, Nacho, decime si estoy muy alto. No, los de Racing nunca gritan mucho, más bien no alientan. Ay, por Dios, las cosas que hay que escuchar. Este bostero complica no tuto. Sí. Estamos en nosotros y los medios, señora, señor, niña, niño, cocodrilo, pterodáctilo, lo que sea que esté escuchando del otro lado. Vamos a acompañarlos si ustedes son tan enormemente amables hasta las 3 de la tarde aquí en FM Boedo 88.1. ¿Para qué uno dice la sigla y la radio? Si alguien está escuchando, pues sabe efectivamente dónde está. Le decimos que se queden, por las dudas, porque está por venir un timorato. Está por venir un muchacho de suaves decires y de... bueno, un diplomático de carrera. Está anunciado el enorme Guillermo Moreno, accedido a acompañarnos un rato aquí en Nosotros y los Medios, así que no se lo pierdan, porque en cualquier momentito aparece. Nosotros y los Medios, decimos, programa número 264. El 64, sí. Si usted le quiere jugar, debe soñar primero con que está llorando. Ah, mire, porque es el llanto. Hasta el garúa, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Exactamente. También es el obrero en la hora de los laburos. Es, y esta semana, siendo obrero, la verdad que está para llorar. Está para llorar, sobre todo por el animalito que corresponde al 64, que parece ahí a estar a cargo de ciertos lugares del gobierno. Esto es la hiena. Sí, a mí no me queda claro si está a cargo de los máximos a nivel nacional o de los máximos lugares de gobierno a nivel provincial o ambos. O de los máximos a nivel internacional. Sí. Ya uno sabe quién manda. Pero todo esto, ¿no? Todos son hienas. Se ríen y disfrutan del dolor de los obreros. Y adivine usted qué cosa me tiene hiena. También hay nombres para jugarle al 64 y estos son Regia. En lugar de mina, claro. Regia. No, es Regia. ¿Vos quién sos? Yo soy Regia. Ah, mira vos. No, te digo cómo sos, te digo cómo te llamás. Y para el varón es Hernán. Para jugarle al 64. Esto es un disparate importante, pero no importa. El que inventó eso es un hijo, ¿no? Sí. Es una imaginación y nosotros encima se lo repetimos. Sí, sábado. Para divertirnos. Estamos entonces en el programa Nosotros y los Medios número 264, con una semanita agitada, llena de problemitas y dimes y diretes que vamos a contar a continuación dentro de un ratito nada más. Le podemos decir que aparte de Guillermo Moreno tenemos la cobertura o un audio representativo de los palazos y desalojos de los muchachos de PepsiCo. Tenemos, bueno, ciertas reflexiones sobre la entronización del Banco Provincia como beneficiador de supermercadistas, no así de la gente. No, no, no parece. Y mucho, mucho, mucho, mucho más. Bueno. Arrancamos entonces este 264 de Nosotros y los Medios. Si ustedes son, se quieren comunicar, pueden hacerlo a nilmedios@gmail.com. Si lo hacen por mail, nilmedios@gmail.com es NYL Medios. En Facebook nos encuentra como Nosotros y los Medios, como Nos los Medios, página, grupo, Facebook. Y qué más, Twitter, @nilmedios. Siempre que decimos nilmedios es NYL Medios y por supuesto el blog, donde algunos ya lo estarán escuchando y si no pueden repetir esta jornada en nilmedios, NYL Medios. .blogspot.com. Basta ya de direcciones de comunicación. Digamos que estamos en este 15 de julio de 2017. 15 de julio de 2017. Anfina, Y un 15 de julio. Este programa va a durar 4 horas porque yo voy a repetir todo lo que te digo. 15 de en aras de esperar al invitado, todo vale. Sí. 15 de julio de 2017. Un 15 de julio de hace 117 años. Sí. Nacía Enrique Cadícamo. Enrique Cadícamo. Mencionábamos recién como autor de Garúa, autor de Madame Yvonne, autor de Los Mareados, autor de, bueno, cantidad. Es Cadícamo Enrique. Yo pensé que era Cobian y Cadícamo. Pensé que era una misma persona. Ah, que era Cobian y Cobiani, Cadícamo. Cobian y Cadícamo. Cobiani, Troilo y Cadícamo. Claro. Escribió con todo. Es como Toto Orozco, tocó con todos. Uno de los poetas más importantes de la cultura nacional, de la cultura popular y, por supuesto, del tango en este caso. Difícil la estadística, pero se habla de cerca de 1000 tangos escritos. Sí, sí, así no, como Pelé hizo 1000 goles, parece que Cadícamo escribió a lo largo de los 100 años que vivió, prácticamente. Creo que llegó a los 100 años, escribió unos 1000 tangos, lo cual no es poco decir. Uno de estos tipos por los cuales hay tantos y hay muchos, hay otros que no, pero hay muchos que uno le da cierto orgullo haber nacido en esta tierra, ya que le tocó ser coetáneo en un breve periodo de don Enrique Cadícamo. Sí, y no solo escribió 1000, porque eso sería un mero dato estadístico, sino escribió 10, 20 de los mejores. No. Bueno, yo le escribo 1000 tangos que ninguno sirva para nada. Pero usted vio que hay como un antecesor o un sucedáneo de uno de los tangos más famosos argentinos, digo, un sucedáneo de Cambalache, sí, que es anterior y que se llama Al mundo le falta un tornillo, sí, escrito por Enrique Cadícamo. Que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. No, escribió de todo. Tiene escrito, hay un tango que se llama el Morocho y el Oriental, que cuenta la anécdota de que una vez cantaron la boca y se refieren nada más y nada menos que a Gardel y Razzano. Anclado en París también es de Cadícamo. No, tire así, sino de Cadícamo y de Mansi, pero claro, están ahí. Sí. Un bon vivant, Cadícamo. Un personaje maravilloso. Claro, de la bohemia porteña. De la noche porteña hasta hace relativamente poco, digamos, era un muchacho mayor ya y se lo veía en los bares, alternando con señoritas y admiradores. Enrique Cadícamo entonces nacía en el 1900 exactamente, número redondo. Un guapo del 900. Un guapo del 900. 1941, un 15 de julio como hoy, nace Rodolfo Fouil, otro talentoso argentino. 1941 nacía don Rodolfo Fouil, el inmortal autor de Los Pichisiegos. Entre varias obras, pero Los Pichisiegos es su obra cúlmine, su obra mayor. Una obra que relata la estadía en Malvinas de los soldados durante la guerra con Inglaterra, sin tener absolutamente ninguna información sobre la guerra. De hecho, la novela sale a 3 meses de haberse rendido Galtieri y sus muchachos. ¿Cómo hizo? Pues simplemente inventó. agarró lo que se decía por allí, lo que decía la gente, y hizo toda una mezcolanza maravillosa. Rodolfo Fowil, entonces, nacía un día como hoy, 1941, falleció en 2010, pero si no, estaría cumpliendo algo así como 76. Más o menos, sí. Sí. 76 años para don Rodolfo Fowil hubiera estado cumpliendo en el día de hoy. En 1977, un 15 de julio, es secuestrado, en 1977, estamos hablando de la dictadura de Jorge Rafael Videla, son secuestrados el físico nuclear Daniel Ruz, junto con sus colegas Gerardo Streichlevich y Nélida Barroca, en la puerta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El Daniel Ruz, como dijimos, era físico nuclear, y su mamá, que es madre de Plaza de Mayo, había sido digamos, era judía y había estado, venía de Alemania, la había pasado en los campos de concentración, se había comido todos los garrones posibles, y cuando viene acá resulta que Videla y su compañía le hacen nuevamente tener que salir a la pelea. Eso ocurría un día como hoy, secuestraban a Daniel Ruz. En 1974, mire, me comí un orden. Bueno, fallece imprevistamente, para él por lo menos, Arturo Monroy. Ah, sí, no lo tenía planeado, no, no como tenía nadie. Planeado, pero... no, nadie lo tenía planeado. Usted sabe que nadie lo tenía planeado, ¿no? No, porque estaba morfando en un Monroy, estamos hablando del que fuera ministro de Interior de Lanús, de alguna manera responsable de la masacre de Trelew. Sí. Estaba morfando en 1970. Porque era el ministro del Interior. Era el ministro del Interior, sí. Decía, digo, estaba morfando en un restaurante en San Justo, creo. Uh-huh. Y pasan unos muchachos y dicen, oye, ese no es Monroy. Uh-huh. Y lejos de pedirle un autógrafo, pues le dieron pase a que nosotros lo recordemos en el día de hoy, ya que fallecía en el acto. ¿Qué más? ¿Cómo me pifié en las fechas? Solamente me comí, lo alterné a Daniel Ruz. En 1976, ¿sabe quién nace? No. Diane Kruger. La esposa de Freddy Krueger, prima hermana. Normal. Tenía así. Tenía las manitos. Esas manos, tipo el joven mano de tijera. No, ¿sabe quién era Diane Kruger? No. La alemana de Coso, de Bastardo sin Gloria. Sí. La alemana actriz, la que los hace entrar a Gorlami. Sí. Esa es Diane Kruger. ¿La de los zapatos? Claro, exactamente. La que le... Que la, no le cuente, no spoilee, dicen. Sí, pero tiene como 15 años la película ya. Véanla, el que no la vio, véanla. El que la vio, véanla también. Diane Kruger, que después laburó en una serie bastante interesante. El Límite, no. El La Frontera, tampoco. Una que es entre Estados Unidos y México. Ah, sí, El Puente. El Puente. The Bridge, sí. O El Puente. Ese, mire usted, que somos tan leídos. ¿Y en tan cuál? ¿En qué versión? ¿En la Yankee o en la...? La Yankee, claro. ¿Y de qué es? La mina, es. Ah, usted la vio y no se dio cuenta. No. Ajá, bien. Ah, mire usted. Diane Kruger, entonces, nació en el día como hoy, que los cumpla feliz. Y en 2010, sí, un día como hoy, 15 de julio, sí, en Argentina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aprueba el proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de los mismos. Argentina es el primer país latinoamericano en implementarlo y el décimo a nivel mundial. Y esto, que tiene importancia en sí mismo... Es decir, que se está cumpliendo 7 años de que hay matrimonio igualitario. Exactamente, lo cual implica que se están por cumplir 7 años del nacimiento de este programita. ¿Eh? O sea que el primer tema de debate en nosotros y los, el primer nosotros y los medios de la historia fue precisamente el del matrimonio igualitario. Ah, mire, allá en La Plata. Claro, 17 de julio de 2010. ¿Y por qué no fuimos más a Radio Provincia? Me parece que hubo un problema. Nos quedaba lejos. Me parece que hubo un problema con las autoridades. Alguien cambió, no le terminaba de gustar lo que hacíamos. Sí. O capaz que escucharon, qué sé yo, también. Sí, exactamente.

Moreno volvió, creía reconocer allí la voz de Adriana Costa, es precisamente la que canta. Moreno volvió, no, Moreno vino porque no había venido nunca con nosotros, no. pero el jingle dice Moreno volvió, ayer estuvo el lanzamiento de campaña, estuvo en un estadio y hoy está con nosotros. Toma pa' vos. A ver, mátame esta. Sí. Bueno. ¿Cómo le va, don Guillermo? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a un sábado de radio, mate y torta frita, así que. Sí, ahora vamos a ver. Ponemos la radio, vamos a ver si alguien trae el mate. Sí, me parece que vamos a decir, hacemos un llamado a la solidaridad a torta frita, porque mate usted tiene. Mate tengo, sí. Viva Perón, carajo. Que yo hable al micrófono. Ah, no, Guillermo, habla bien frente ahí, porque si no, no sale. Viva. Listo, estamos. Nosotros y los medios, se llama esto, habla de política, habla de medios, habla de cultura, habla de economía en estos casos también. Sí, ¿no? A mí no me quedó claro el concepto de que gobierna para la mamá. Tiene una parte buena, tiene una parte buena. Uno tiene... no grite, oiga. Yo soy gritón. Lo que pasa que es el mandato familiar, ¿viste? A nosotros nos pasó siempre, teníamos dos o tres mandatos. No sé si ustedes tienen hermanas mayores o hermanas menores. Pero si vos eras el hijo varón, tu mamá te decía, cuida a tu hermana. Claro, sí. Primer mandato. Y ese lo cumplo desde que tenía 9, 10 años. Y el que me toca a mi hermana, igual que a mi vieja, que ya no la tengo, se arma lío. Hay problema. Digamos. Hay problema. Y en situaciones, si querían problemas de verdad, se metían con tu vieja. Si claro, querían claro. problemas menores, se metían con tu hermana. En el caso mío era parecido. ¿Sí? En realidad los problemas eran más o menos lo mismo, porque una piña por la mamá, una piña por la hermana, es más o menos lo mismo. Vos sabés que si era con tu vieja era más que piña. Ahí no, era, claro, no, no, era para siempre. Ahí ya era vale todo y íbamos con todo. Con tu hermana había ciertos códigos, pero en el caso mío, mi hermana casi igual que mi vieja. ¿Hermana mayor o con mi nombre? Sí, mayor. Ah, claro, entonces. Y el otro mandato era, nene, cuando llegues a hacer algo, viste que te decían, cuando llegues a hacer sí, algo. Sí, claro, claro. Y a este también le dijeron, cuando llegues a hacer algo, no te olvides de los temas del campo. Lo que pasa es que para los oligarcas el campo es trigo, maíz y soja y vaca. No es pollo, cerdo, chocolate, limón, manzana, pera. Entonces lo que hizo fue solucionar el tema de las vaquitas. Del trigo, del maíz y de la soja. Yo diría que incluso para estos muchachos el campo no es ni siquiera cuestiones vegetales o animales, es dinero, contante y sonante, bueno, no más. Son los dueños de la tierra, no te vas a creer, porque la tierra, esos son errores de algunos errores de caracterización. Y en nuestra fuerza estuvimos muy influenciados también por otro tipo de construcción ideológica que en realidad no terminaron de aprender economía. Lo que vos pensás que saben economía, no saben economía, por un lado y por el otro. Por eso fracasaron, ¿está claro? Está no claro. Es que uno dice, no, mirá, los muchachos porque utilizan bien las palabras esdrújulas saben, no saben. Por eso le fracasó. Y finalmente lo que decimos. El otro día uno, no sé quién era, Graña, me dijo, no, porque ustedes los heterodoxos. No, un momentito, le dije, yo no soy ningún heterodoxo. Yo soy un clásico. ¿Qué es eso, heterodoxo? Yo soy heterodoxo. No soy heterodoxo, yo soy un clásico. Heterodoxo es Kicillof. No soy yo heterodoxo. Un liberal es Schwarzenegger, un neoliberal, tipo de más. Pero yo soy. Los peronistas somos unos clásicos. Y finalmente los que tenemos razón. Somos los peronistas. Caídos los dos imperios conformados en la Segunda Guerra Mundial, Perón tenía razón, quedamos solo los peronistas. Sí, está muy bien eso. Yo le suelo decir a algunos pobres, inocentes alumnos que se ponen delante de uno en alguna universidad, que está bueno ser peronista porque vos tenés la historia, la sangre, la lucha, la militancia, las elecciones normalmente las ganás, pero aparte, tenés razón. Eso es lo más grave para ellos. Claro. Mirá, si yo te pregunto, ¿quién no tiene que ganar las elecciones en la Argentina, en las próximas PASO? ¿Quién? Decime dos nombres. ¿Dos nombres? Bullrich y... Para ellos. Para ellos. Dice mal la pregunta. Ah, para ellos, ¿quién? Claro. No, claramente una es Cristina Fernández y el otro me parece que está acá sentado. No tengo ninguna duda. Porque nosotros ayer hicimos... ¿Cómo estuvo lo de Ferrón? Por eso, hicimos el lanzamiento de la campaña. Y hoy estaba hablando con el padre Molina. Y le digo, vos, ¿cambiaste tu liturgia? No, me dice, hace 1000 y pico de años, porque no son 2000, la liturgia tiene un poco menos, 1000 y pico de años que hacemos la misma. Bueno, los peronistas tampoco. Tenemos 70 años, pero hace 70 años que tenemos la misma liturgia. Así que ayer hubo un profundo acto peronista, era viernes a la noche, así que al momento... ¿Me estás queriendo decir que terminó la trompada? No, no. Ah, no, digo, una parte de la liturgia. Yo calculo que terminó con mucho sexo, que si aprovechan ahora, deben estar siguiendo. Arrancaron anoche los muchachos y siguen. Y con este clima da, da. Claro, no vas a estar leyendo los diarios hoy que está lloviendo. No, no los leo cuando hay sol, digamos. Claro, siguen conmemorando el éxito del lanzamiento. Bien. Esa es una... Es uno de los indicadores de si el acto terminó bien. Cuando vos ves las fotos que se sacan los muchachos, todos con todos, y están apretaditos, vos los mirás, y si están bien apretaditos, y es viernes a la noche, vos decís, este acto fue un éxito. Claro, y el acto está fue muy bien. Éxito. Claro, claro. No, hay una cuestión que no se ha estudiado lo suficiente. Si no, preguntale a Guite a ver cómo se sintió anoche. ¿Muy apretadita? Sí. No quiere hablar, y es profesora de comunicación y no quiere hablar. No. Dijo un sí muy bajito. Sí. Le dio vergüenza. Silencio estampa. Allá por los finales de los 90, cuando el peronismo intentaba reorganizarse, digamos, y teníamos unos ímpetus bárbaros, yo empecé a descubrir que teníamos alguna chance a partir del 2000, cuando vi que en los actos y en las reuniones y en las unidades básicas había mina. Cuando las minas, de aquel momento. Claro, no digo mina que él. Mina fiel de gran corazón. Cuando la mina viene, dice, bueno, estamos, vamos a ganar. Claro, y vos no sabés que en esa después terminamos cantando mujeres son las nuestras. Mujeres peronistas, las demás están de nuestra. ¿Cómo se van a enojar todos los que están escuchando que son peronistas? Pero bueno, pero no hay... tenemos que hablar a los peronistas. Pero no hay muchos peronistas que nos escuchen. ¿Sabés por qué le tenemos que hablar a los peronistas? Porque tenemos que reconocer que la ciudad de Buenos Aires se pintó de amarillo, porque muchos de los nuestros lo votaron a este oligarca sin saber que era oligarca. Entonces, nos equivocamos cuando dijimos que Mauricio era Macri. Nos equivocamos, fue un error, porque si vos decís que es Macri, parece que es un tanito vivo, ganador, que hace algunas cositas, viste, que estaciona en el cordón amarillo y va corriendo. Y entonces, para que no le hagan la boleta, levanta el capó del auto. Y vos decís, bueno, este es un vivaracho. No. Este es Blanco Villegas, por eso lo primero que hizo fue sacarte la comida de la boca. Este es Mauricio Blanco Villegas, no lo crió el papá, lo crió la mamá. Él escondió el nombre de la mamá y nos confundió a todos. De la misma manera tenemos que reconocer que a este amarillo lo votaron los nuestros. Si no, ¿cómo va a sacar 60% de votos? En la ciudad de Buenos Aires hay 25% de peronistas. Pero nunca ganamos acá, Guillermo. Sí, ¿cómo no? Ganamos con Herman González, ganamos con Cristina. ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿No era el compañero? ¿Qué era? ¿O me vas a venir ahora a pasar el peine fino? Dale. No, pero digamos, no es el mejor ejemplo de un compañero. ¿Cómo no va a ser el mejor ejemplo? Es un ejemplo de que ganamos con porque era mejor ejemplo el peronismo aliado con el progresismo. No, estoy diciendo eso. Pero, ¿sabes qué pasa? En ese momento gobernaba el consenso de Washington. Y que te corran por peronista, está buenísimo. El único que tuvo el coraje de ganar, de pelearse con los dos imperios, fue Perón. Yo lo que le puedo criticar a Menem es que no tuvo la injundia de pelearse con el imperio que había quedado. Pero lo pongo bajo la mirada del consenso de Washington que acaba de terminar. Sí, claro. Porque yo te voy a decir que muchos de los progres nuestros también son progres sábado y domingo, y durante la semana comían del consenso de Washington. Eran todos consultores y demás del BID, Banco Mundial, que le pagaban todo el proceso de reconversión del aparato productivo. ¿Sabe qué pasa? Somos viejos, los conozco a todos. No es que solo conozco a los oligarcas de este gobierno, porque me venían a ver todos gerentes. Otra cosa que nos equivocamos. Estos no son CEOs, Yo no sé de dónde salió esa estupidez de que son CEOs. Estos no trabajaron nunca. Un CEO tiene que trabajar. Un CEO tiene el negocio en la cabeza. En todo caso, el parásito es el dueño del campo, sino trabajo. Los dos empresarios industriales, comerciales y de servicios trabajan mucho. El CEO también. El que no trabaja es el gerente de relaciones institucionales, que vos sabés qué hace. Va a cometear a los funcionarios públicos, de eso viven. Por eso parecen siempre dueños de inmobiliaria. A las 6 de la tarde están recién vestidos, con perdón de las inmobiliarias, ¿viste? Claro. Recién bañado, que vos decís, yo quiero laburar en una inmobiliaria. ¿Viste? Siempre están de punta en blanco. Bueno, estos son iguales. Son todos gerentes de relaciones institucionales. Estos no laburaron en su vida. en su vida. El otro día en un reportaje al jefe de gabinete, Marcos Peña, dice, no, porque yo hace 14 años que estoy con Mauricio. O sea que tiene 39 desde los 24. Imagínate vos, Macri nunca trabajó, ese chiquito tampoco. Los dos más responsables del Poder Ejecutivo no trabajaron en su vida. De Mauricio no hablemos. Yo digo por televisión, en vez de decir que Moreno miente, ¿por qué no me muestran una foto de Macri trabajando? Uy. Y el otro día lo dije al empezar un programa, no lo digo acá porque es radio. Digo, mándenme una foto de Macri trabajando en vez de decir que miento. No me mata. Guillermo, a propósito de que no trabajan y que uno quiere ser como ellos y estar bien vestido a las 6 de la tarde y demás. No, hay... yo de las inmobiliarias, como ellos no quiero ser. Pero, no, Garca no quiero ser. No, pero hay una publicidad de un banco, lo habrás visto, que a mí me llena de estupor. No me acuerdo del banco, pero no importa. Que hay un tipo corriendo ahí por Puerto Madero y le preguntan... Santander, el Banco Santander. Sí, bueno, le dicen, ¿cómo haces para correr a las 3 de la tarde mientras los demás están trabajando? No, porque mi plata está trabajando en el banco. Y a propósito, ¿de qué lo traigo? ¿Sabés cómo se llama? Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Sabés cómo se llama esa banca? No el banco. Sí. El banco es Santander. La banca se llama banca privada del Banco Santander. Sí. ¿Qué es la banca privada? Es la banca que te agarra tu platita... En general, en hechos lícitos, no vamos a decir que, pero no blanqueada, y te la trabaja afuera. ¿Sabés quién es el que se ocupa de juntar la cabeza de esa platita y llevársela al banco? No. Prat Guy. De eso vive Prat Guy. ¿Viste cuando Prat Guy decía, no, porque este muchacho está vinculado al sistema financiero? No. Uh-huh. Él lo que hace es juntarle la cabeza a los muchachos que tienen plata. Por ejemplo, la Fortabá en el momento que estaba. Claro. Decía, Fortabá, ¿cuánto te paga el gerente de banca privada que del Banco Santander o otro que en general están en Miami por la plata que tenés afuera? Y me paga 2.25 para ver si te consigo una tasa mejor. Entonces le junta la cabeza a 6 o 7 parecidos, va y le dice al gerente de Miami de banca privada, che, te junté este paquete, 1.000 palos, ¿cuánto me das? Bueno, no, por 1.000 palos te doy 2.60 en vez de 2.25 de tasa. Y entonces viene acá y le dice, vamos y vamos, mirá, te conseguí mejor tasa. Y entonces se queda con esa diferencia. Como tiene apellido para eso, porque se llama Prat Guy. Uh-huh. Yo te largo acá en la calle, en Boedo y en Independencia. ¿Cuántos conseguí vos que tengan moneda para ir a tentar al gerente de banca privada del Banco Santander? ¿No conoce uno? No mucho. El amigo no mucho, que más tenés debe tener en estos momentos 700 pesos en el bolsillo. Más o menos. Bueno, en cambio, Prat Guy. Y, bueno, digo, ¿y cómo encaja? Digamos, porque es una parte también del... Dije Guy, ¿no? Que, sí. Guy no, porque te van a censurar por... Del presunto modelo que está llevando adelante esta Argentina del cambio, de la revolución de la alegría, está por un lado el beneficio a los dueños de la tierra y por otro lado la especulación financiera. ¿Cómo la especulación financiera en realidad es un resultado, y te lo digo con precisión de lo que te estoy diciendo, claro, no querido, de este modelo oligárquico que se terminó un experimento. No querido. El proceso fue así. La decisión consciente y voluntaria del oligarca Macri fue devaluarte y sacarte las retenciones, cosa que no se había hecho en los últimos 70 años. Desde Perón y Evita nunca nadie hizo eso. Por eso los chicos del progresismo, algunos, que hacen como los chicos de 5 años cuando le tirás las piezas de rompecabezas y lo quieren poner las piezas cada cosa en su lugar y como no les entra empiezan a los golpes. ¿Vos viste? ¿Criaron pibe ustedes? Sí, claro, ¿viste sí, que sí, los sí, chicos vuelven, sí, nene, a hacer rompecabezas y el pibe empieza y como no, y ta, y le da? Y está bien, a los 5 años está bien. Enseguida me empezaron a decir que esto era en los 90, que esto era el 76, que esto era el 66, que esto era el 55, y yo salí a decir que no, que esto era un modelo, dije en aquel momento, ahora voy a explicar por qué no es modelo, precisamente por esto, que esto era un modelo oligárquico que hacía 70 años que en la Argentina no pasaba. Mira, el 55, el que hace el modelo económico de la fusiladora es Prebisch, y los estructuralistas, que no son clásicos, que fueron el bagaje intelectual de la fusiladora, no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros, nuestro gobierno, le hicimos un homenaje a Prebisch en el Ministerio de Economía. Yo no fui, que no le voy a hacer un homenaje, que se lo haga a Guitti en la universidad, me parece bárbaro, en la universidad. Ahora, que mi ministro de Economía le haga un homenaje a Prebisch, al que hizo el modelo de la fusiladora, donde todavía vamos a hacer actos a las básicas, si están los compañeros que sufrieron las consecuencias de la fusiladora, no. Somos amplios, pero tenemos un límite. Muy bien. Tenemos estaciones de subte. Con lo cual, esos son los que bombardearon, pero son radicales. Pero no en mi gobierno, no le hice un homenaje. No, claro. No, pero sí a Prebisch. Bueno, listo. No es Prebisch. Está claro que Prebisch no es oligarca. Puedo tener diferencias con él, claro, pero no es oligarca y no se metió con el precio de la comida. El 66, Krieger-Barcena, y vos te tenés que acordar, hizo una bruta devaluación. Bruta devaluación. Pero puso las retenciones compensatorias. Ahí estás en presencia de un modelo neoliberal. La discusión entre Techín y Adinra, entre Roca y las Curaen, como hablamos los peronistas con nombre y apellido, ¿está bien? Eso es neoliberalismo. Eso es neoliberalismo. El 76, a pesar de que habían puesto un Martínez de Hoz, y yo hice una prueba muy rápido, le empecé a preguntar a los compañeros, ¿cuándo piensan que Videla sacó las retenciones? Y te decía, el golpe fue el 24 de marzo o el 25. No, 4 años después. Si Videla sacaba las retenciones, no nos casamos. Yo no tenía 50 amigos muertos hoy que no envejecieron conmigo, que muchos de ellos los tiraron vivos al mar, Macera. Porque no los hubiesen agarrado, ¿me entendés? Los agarraron porque no se metieron con el precio de la comida. ¿Está claro lo que digo? Entonces, cuando yo dije que estas bestias, en términos económicos, no tienen antecedentes los últimos 70 años, soy muy consciente de lo que digo. Volvió a mandar un oligarca. Hacía 70 años que no está ni quiere en una sociedad preperonista. Ahora, este modelo, que empezó siendo un modelo, cuando vos le sacás la plata a la gente del bolsillo, porque no puede dejar de comer, va a comprar comida y le alcanza para la comida, deja de gastar en todo lo demás. Por ejemplo, en Boedo no hay grandes casas de comida, tenés todas las demás. Claro. Vos necesitás que la gente le sobre un mango después de comprar en comida para irte a comprar las heladeras, los televisores. Claro. ¿Por qué Boedo está vacía? Porque la gente se quedó sin plata. Cuando la gente se queda sin plata, la economía se cae como un piano. Cuando la economía se cae como un piano, este salvaje le da la instrucción al ministro de Economía que empiece a gastar. Pratt Guy empieza a gastar y duplica el déficit fiscal desde el sector público. Otro error. No venían a ajustar el Estado. Vinieron a ajustar el sector público, el sector privado, que es el único que se está ajustando. Pratt Guy empezó a gastar. Para. No, para que te termino. Pero es que no lo entiendo. Digamos, ¿cómo vinieron a ajustar el sector privado? Claro, el único que está ajustando acá es el sector privado. Por eso se queja la UONES, mata la Asociación Obrera Textil. Por eso se queja la Unión Obrera de la Construcción. No se quejan los empleados estatales. Los que se quejan son los empleados de los gremios cuya patronal son el sector privado. ¿Por qué? Porque se quedaron sin demanda. Muy bien, empezó a gastar el Estado, duplicó el déficit fiscal, lo tenía que financiar, lo empezaron a financiar con plata que emitía el Banco Central. Pero a su vez eso le duplicaba la inflación y no podía ser, entonces empezaron a sacar la plaza. Empezó Stusenegger y duplicó la tasa de interés, ¿te acordás que la llevó a 38? Sí, sí. Muy bien, esa bestialidad, esos brutos que generan por un lado un modelo donde es absolutamente inconsistente, donde duplicaron el déficit fiscal y hoy estamos en 12 puntos de déficit fiscal, y por el otro lado tenés una tasa de interés en dólares de por lo menos 12, 13, 14 puntos, hace que esta economía no pueda funcionar. Cuando vemos eso le decimos, mire, para julio resuélvalo. No lo resolvió, a partir de agosto le empezamos a decir que es un experimento, porque ya no tiene consistencia interna. Cuando no tiene consistencia interna ya no es un modelo, es un experimento. Y este experimento está terminado, porque no hay ninguna empresa que gane plata en la Argentina, salvo las dedicadas a trigo, maíz y soja. La 1:47 PM, 47 minutos, esto es Nosotros y los Medios. Y como suele ocurrir, pero en este caso es un poco más llamativo, nuestros invitados son gente timorata, con pocas definiciones, que dudan de cada cosa que dicen, ¿no? Es mi opinión, te dicen. Y aparte, ¿no? Nosotros lo miramos fijo y arrugan Arrugan y no se animan.

sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Después del impacto que tuvo en los primeros meses del año algunos de los aumentos de tarifa, pero en el resto de los rubros se ve un sendero decreciente. El INDEC no hace proyecciones, estamos hoy en un periodo interanual de 12 meses de 24%, digamos, en descenso. Obviamente que es un número alto, pero estamos en la mitad del número que había el año pasado, ¿no? Es un descenso importante. Periodo interanual de 12 meses de 24%. Hablando de comparación junio frente a mayo y con el estreno de los datos del INDEC que ahora mide a nivel nacional, 1,2% a nivel nacional y 1,4% en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, capital y conurbano. Esa es la novedad que tenemos este mes y además agreguemos que podemos saber cuánto es el índice por región. A nivel nacional, el dato oficial es que el primer semestre el IPC, el índice de precios, subió el 11,8%. Casi 12%. Si uno toma en cuenta la meta que se había propuesto el Banco Central de 17% para todo el año, ya en el primer semestre tenemos 12%. Es decir, que para cumplir esa meta a nivel país restarían solamente 5 puntos que aumenten de acá hasta fin de año, algo a esta altura que ya se ve muy, muy difícil de cumplir. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Vos crees que puede haber consecuencias económicas si Cristina llega a ganar la elección? Sí, porque es el regreso de la reina de los sodomitas del capital. Es decir, el gobierno de Cristina se ha caracterizado por un nivel de expropiación, digamos, nunca visto en la historia argentina. Esto ha sido peor y más nefasto que el gobierno, el primer peronismo. Vos pensá esto, cuando el primer peronismo llegó al poder, teníamos el quinto PBI per cápita más alto del mundo y nuestro PBI representaba 97% del de Estados Unidos. Éramos la tierra prometida. Después del peronismo, hoy somos 55 en el ranking mundial de PBI y nuestro PBI representa 17% del de Estados Unidos. Y además, la señora, la reina de los sodomitas, dejó una crisis latente y con una hiperinflación latente que fue evitada por Sturzenegger, porque después salen y lo insultan a Sturzenegger por las Levax. Sale Massa y habla de la timba. ¿Y de dónde te crees que salieron las Levax y todas esas cosas? Y además son una manga de burros. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando se quejan de la tasa de interés viene determinada por la interacción del ahorro y la inversión. ¿Sabes quién es el que más desahorra en Argentina? El fisco. Es decir, si no te gusta la tasa de interés alta, propone el ajuste fiscal. No, acá, digamos, este es un país de enfermos, porque fíjate, se quejan porque están en contra del ajuste fiscal. Ahora, si vos no haces el ajuste fiscal, tenés déficit fiscal, te endeudás. Se quejan por el endeudamiento. Muchacho, vamos. Pónganse de acuerdo. Ponete de acuerdo, digamos. Estamos, digamos, como la gata Flora. Igualmente, este es un país donde parece que a la gente le encanta la inflación, por ejemplo. Le encanta vivir en inflación. Que es el regreso de la reina de los sodomitas del capital. El gobierno le va a subir el IVA a los alimentos. Repito, el gobierno le va a subir el IVA a los alimentos. El domingo Clarín lo pone online. Un ratito, cuando ven lo que habían puesto, lo sacan. Si pones ahora este título, pone IVA y ganancias en la mira de Duhovne, y lo sacó Clarín para no avisarte que en octubre sube el IVA de los alimentos. Un 10% de un día para el otro va a subir el pan, van a subir las galletitas. Van a subir la leche, van a subir los cereales, va a subir todo un 10%. ¿Por qué? Para cerrar el déficit fiscal. Lo que dice la nota. Ahí está Duhovne, diario Clarín, domingo 9 de julio. IVA y ganancias en la mira de Duhovne. Duhovne piensa en una generalización del IVA, todo lo extensa que sea posible. Exenciones y tasas diferenciales o reducidas para un amplio y diverso menú de bienes y servicios. Sacan las exenciones. El sistema abarca capítulos tan variados como consumo. Obras sociales. Las obras sociales van a pagar IVA. Asociaciones deportivas van a pagar IVA. Servicios educativos van a pagar IVA. Transporte. Miren todo lo que va a subir. Lo que no tiene IVA sube un 21%. Lo que tiene como los alimentos, la mitad, un 10,5, sube un 10,5. Prepagas hasta carne vacuna. Harinas, pan, granos, frutas, hortalizas y legumbres. El gobierno le va a subir el IVA a los alimentos. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los alimentos con piedra. Continuamos en Nosotros y los Medios. Escuchábamos recién un compiladito de audios desde el muchacho Navarro hasta Milei, pasando por Todesca. Todesca, el director del INDEC. Todos temas de los cuales, digo, el INDEC, la economía, la suba, la macroeconomía, como de alguna manera intentaba describir el chico Milei. Todos temas en los cuales nuestro invitado de hoy, Guillermo Moreno, dicen que sabe algo, no sé, yo mismo. Me dijeron que sabe. Escuchemos. Vamos por algún orden. Primero, Todesca. Vos pensás que Todesca decía que era un experto calculando el índice de precios al consumidor, uh-huh, y tenía dos o tres colaboradores en su consultora. Después entró como interventor, fue el primer interventor del INDEC en los últimos 15 años. Nosotros nunca intervenimos al INDEC, uh-huh, nunca. El único presidente que hizo un decreto diciendo intervengo el INDEC fue este. Así que eso que dice que tenía que tener intervenido, tuvo un error. Bueno, no es un error. Hay una manija. Bueno, no, los propios, digo, porque si me lo dice, también hablaste de Navarro y hablaste de... Los propios que dicen que Cristina fue un inútil, que dejó el país con 29% de pobreza. Si Cristina dejó el país con 29% de pobreza y es un inútil que se quede en Calafate tejiendo, porque no puede volver a ser política. ¿Cómo va a ser presidente alguien que dejó el país con 29% de pobre? Porque te aclaro que ya en el 2007, este mismo equipo que ahora está midiendo la pobreza en el INDEC, que fue el que fue desplazado, la última medición que hizo Cynthia Poc, que es la actual, dio 26.9. En el 2007, o sea que si Cristina en 8 años de gobierno aumentó 3 la puntos subió, la subió, mejor que se quede en Calafate. Sí, no, es más, Navarro, debería quedarse porque no, nadie estaría pensando, ¿verdad?, en Cristina como posibilidad. Claro, entonces, ¿no? Navarro, que es el que dice esto y después le hace los reportajes, ¿por qué no le pregunta? Che, claro. Cristina, ¿cómo fuiste tan inútil que subiste la pobreza? La que dejó tu marido, vos la subiste. No, Cristina no la subió. Cristina la bajó del 27, del 26.9 a 5.6, que es el cálculo que nosotros hacemos porque Kicillof dijo que no se publicará más. Entonces te faltan los datos de 14 y 15. Bueno, pero ¿la bajamos 20 puntos? No, la bajamos del 54 al 6. ¿Qué 20 puntos? Te dije 2007. Claro. 2003 la agarramos en el 54. Ah, no, también no. ¿Qué parece? La nata. Es la nata. Es la nata, el primo. ¿No? Yo soy un admirador. Yo lo fui a buscar a la nata, Jorgito, y me dijeron, no, llévalo a este. Bueno, es más barato. Entonces, volviendo a Todesca. Todesca dice, ahora coincido con él, la inflación de este año va a estar 23, 24, va a estar entre 22 y 25, peso más, peso menos, va a estar ahí. Y dice, la bajamos a la mitad. Y también tiene razón, del 42 del año pasado la bajaron a la mitad. Ahora, son unos idiotas, porque el año pasado tuvieron el impacto de la devaluación del 60%. Y este año solo devaluaron el 15%. Ahora, cuando devaluaron el 60%, tuvieron una inflación del 42-43%. Cuando devaluaron un 15%, tienen una inflación del 24%. ¿Cuándo pensás que están peor? ¿Qué le pasó a Kicillof cuando devaluó ese 20%? Uh-huh. ¿Está bien? Que le echamos la culpa a la angura, que yo fue una estupidez. Vos imaginate que una empresita como esa, Shell, porque finalmente no deja de ser una empresita, vos ya tenías YPF que tiene el 50% del mercado, ni siquiera tiene pozos petroleros, lo único que hace es comprar petróleo, transformarlo y venderte el combustible. Tiene el 20% del mercado del combustible, que en el mercado total de la Argentina no existe. Mirá si nos va a obligar a la angura, después de 10 años de gobierno, a devaluar. Yo no sé por qué explicaron así la cosa cuando fue una decisión voluntaria de Kicillof de evaluar, que le dijimos que no lo hiciera. Él tomó la decisión y lo hizo. ¿Está bien? Ahí le aumentó la inflación a Kicillof, pero después le bajó. Ahí le aumentó la pobreza, por eso capaz que él dejó de medirla. Ahí le aumentó la pobreza, pero después le bajó, porque cuando vos creces la economía, uh-huh, la haces crecer, la pobreza baja. Estos salvajes duplicaron rápidamente la pobreza en un mes, porque devaluaron un 60% y sacaron las retenciones. Por eso les empecé a explicar el tema de la comida. Y hoy la triplicaron de la que dejamos nosotros. Esto para que aprendan los nuestros, que nosotros dejamos 6% de pobreza. Fuimos un gran gobierno peronista. No como quieren ahora hacernos creer los nuestros, entre los cuales está Navarro, que Cristina fue una inútil. No fue ninguna inútil. Hizo lo que tenía que hacer. Que nosotros en el 2012... Quien te está escuchando dice, pero Navarro no dice que Cristina fue una inútil. ¿Cómo no? Dice que dejamos pobreza al 25%. No, por eso, digamos, se deduce de allí, digamos. Bueno, ¿cómo se deduce? No lo dijo. El día que la llevó a Cristina, la primera vez que Cristina fue a hablar a televisión, ¿no dio un reportaje en el programa de Navarro? ¿O yo estoy equivocado? Sí. Muy bien. Antes de ese programa, ¿no hizo un informe que llevó unos chiquitos rubios de ojos celeste que explicaban que la pobreza era del 25%? ¿O yo estoy equivocado? Vine a otro programa. No. Muy bien. No. ¿Después no habló con Cristina? Bueno, entonces, ¿por qué no le preguntó? No le preguntó. Entonces, ¿en qué quedamos? Si no dejamos la pobreza en 25%, y la dejamos en los números que yo estoy diciendo, no hay ninguna duda que tenemos la dirigente más votada del Movimiento Nacional Justicialista en las próximas elecciones. Ahora, si dejó la pobreza en 29%, estamos equivocados con el voto. Claro, sí, claramente. Por eso el debate con los nuestros también es tan importante. Porque no sé, es que solo hay acomodaticios en el lado de ellos. En el lado nuestro también. Muy bien, entonces, ¿a quién le estoy hablando? Le estoy hablando a los peronistas. Los peronistas que votaron a Macri, necesito que voten la fórmula peronista, porque no pueden votar un oligarca. Y para que los peronistas voten a Macri, dejen de votar a Macri y nos voten a nosotros, tenemos que hablar claro. Y tenemos que decir que en nuestro gobierno también hubo algunos muchachos que estaban muy contentos con De la Rúa. Claro, porque sí, integraron el Frepaso, que después se integraron la Alianza y que estaban de acuerdo con el plan de convertibilidad. ¿O qué fue que dijo que el plan de convertibilidad en el 99 estaba acabado? ¿Quién fue? ¿Quién fue el dirigente político que lo dijo? Que en el 99 estaba... En el 99, cuando hizo campaña presidencial, dijo que el plan de convertibilidad estaba acabado. ¿Quién fue? ¿Y habrá sido el vicepresidente de la Rúa? No, ¿sabés que no? Casualmente no fue Chacho, fue Dualde el que lo dijo. Y por eso perdió las elecciones, pero tenía razón. Claro. ¿Viste que cuando uno quiere, ajá, analizar el peronismo con un sesgo que no corresponde, porque volvés a poner a este me gusta, el otro no me gusta, te equivocás? Chacho, con sus economistas, no quería salir de la convertibilidad. Por eso no salieron. Y por eso llevaron a la crisis que llevaron al país. El eslogan de la Rúa era... De la Rúa y Chacho. Sí, pero digo, me acuerdo un spot que decía con nosotros un peso, un dólar, pero sin corrupción. Claro, porque para ellos el problema... Era la corrupción. Iban a la televisión sus economistas y decían, no, la convertibilidad está muy bien. Hay un exceso, decían, hay un exceso de corrupción. Nosotros vamos a resolver ese exceso de corrupción y resolvemos el déficit fiscal. Decían, el déficit fiscal que tiene Menem es producto de toda la que se chorea. Podía ser, y no lo sé. Lo que digo es que 2 años después nos llevaron a una crisis sistémica que puso en peligro la continuidad de la patria. Muchos de esos se reciclaron en nuestro gobierno. No tengo ningún problema, pero ahora encima te vienen a enseñar. El problema no es ese. El problema es que te vienen a explicar qué es lo que hay que hacer. Y yo le estoy hablando a los peronistas. A los peronistas de Boedo, a los peronistas de Independencia y Boedo, diciéndole, muchachos, dejen de votar amarillo. Los peronistas tenemos que votar todos juntos. Los que votaron a Macri, los que votaron a Massa, los que votaron a Lustó, ahora tienen una oferta peronista. voten nuevamente peronista. Y va a comenzar la revolución nacional justicialista, que es la única revolución posible, que es la revolución con paz y amor, que es la única que no fracasó. A nivel internacional fracasaron los otros dos. Nosotros estamos en condiciones de empezar. Voten no, que vamos a empezar. Es un muchacho con pocas convicciones. Guillermo Moreno, acá en Nosotros y los Medios. Guillermo, vos estás siendo candidato a legislador. A diputado. Legisladora, sí. Mi amiga Guita, que está bien. Claro. En la capital federal. Yo tengo la peregrina idea, viviendo en provincia, o sea que no, si le erro no pierdo nada, de que el problema de que no ganamos en capital es que no presentamos un proyecto para capital. ¿Existe esta posibilidad, un proyecto peronista para capital federal? Y es lo que estamos haciendo, por eso le estamos diciendo, con nuestras limitaciones, obviamente, pero le estamos diciendo... Porque el tipo que vota Macri se imagina un proyecto macrista en capital federal. El peronista es muy simple, lo que le estamos... Es volver al ABC. Primero hay que bajar los impuestos. Porque este chiquito, Rodríguez Larreta, está acostumbrado a tener una administración que despilfarra. Porque como que todo hijito, viste, y pichón de oligarca, porque se copia de su patrón, en realidad piensa que la plata no se gana trabajando y que la plata está, viste, es un hecho que siempre está. Abrís y la plata está ahí. Entonces no le alcanzan 178 mil millones de pesos. ¿Sabés que son 178 mil millones de pesos? Te parece un número grande, ¿no? Sí. Es 178 y 90. ¿Sabés qué es eso? El presupuesto de la ciudad. Oh. ¿Sabés de dónde lo saca? De nosotros, de la familia y las empresas que estamos en la ciudad de Buenos Aires, más alguna coparticipación. Y yo lo que necesito es que la familia vuelva a tener plata en el bolsillo. ¿Vos no querés que la familia tenga plata en el bolsillo? Me parece que es la única salida. ¿Y cómo hacemos desde la ciudad para que las familias vuelvan a tener plata en el bolsillo, vuelvan a gastar? Boedo y San Juan de Independencia vuelva a ser un hervidero como era hace, que no podías estacionar, hermano. Vos venías un sábado acá y esto era imposible. Bueno, mirá ahora lo que es, un páramo. Y lo mismo... Bueno, muy bien, ¿qué tenés que hacer? Bajar los impuestos. ¿Qué hace la ciudad de Buenos Aires para beneficiar a las familias y a los negocios? Tienen que bajarle los impuestos. Rodríguez Larreta, acostumbrate a administrar la ciudad de Buenos Aires con menos plata. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a hacer los peronistas. Si vos querés una ciudad, un modelo de ciudad peronista, va a ser con un presupuesto más chico, con lo cual te voy a meter la mano en el bolsillo, pero mucho menos que esto salvaje. Segundo tema, nos tenemos que ocupar del tema de la seguridad. Con el tema de la seguridad no hay que hacer ningún plan, ninguna cosa extraña. Lo que tenemos que hacer es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es darle órdenes a los comisarios. Porque si una banda organizada te hace el asalto a un banco, no es culpa del comisario. Pero si a vos le hociquean, le roban la billetera a una señora y para robársela la empujan y le quiebran la cadera, o vos estás desconforme o preocupado porque tu hija sale a las 7 de la mañana a tomar el colectivo y no sabe lo que le puede pasar, eso sí es del comisario, pero no del comisario, de la política, el que le da órdenes al comisario. Pero para darle órdenes al comisario te tenés que levantar temprano. Y esto no se levanta temprano, ¿no viste que siempre inauguran las obras al mediodía? ¿Viste cómo es? Sí, sí, porque sí. Se levanta tarde, no le gusta trabajar. Entonces, yo acepto que el Metrobús es obra de Rodríguez Larreta, pero cada asesinato de un comerciante en la ciudad de Buenos Aires también, porque el responsable de la seguridad es él. Entonces el peronismo está diciéndole a los porteños que se va a hacer cargo de la seguridad, no que la va a fasonear, no que la va a terciarizar en la policía. ¿No viste que pasaron un video de un comisario de la bonaerense que ahora tiene que ser experto en asambleas populares? El comisario tiene que ser experto y tiene que estar en condiciones de armarme y desarmarme el arma con una mano. Estar entrenado, ser un capo en prevención. Pero no en asambleas populares, no le enseñan asambleas populares en la Academia de Policía, ni quiero. Las asambleas populares tiene que estar el jefe político. En la ciudad de Buenos Aires, cada vez que hay un asesinato de un comerciante o un hecho de sangre, tiene que aparecer el jefe de gobierno, no esconderse. Aparece para el Metrobús y se esconde. No, nosotros vamos a hacer exactamente al revés. Y por último, nosotros necesitamos una educación de excelencia, que tiene dos grandes vectores. La de educación, la de gestión pública, no hay ninguna duda, pero también tenemos la de gestión privada. Mira, donde yo vivo, Salta y Carlos Calvo, San Telmo. Hay una escuela vinculada a la parroquia de Inmaculada Concepción de toda la vida, hace 70, 80 años que está. Casi todos los pibes del barrio se formaron ahí. Entre los vecinos le tuvimos que techar el gimnasio, porque si no, cuando llovía no podían hacer gimnasia. Mm-hmm. Bueno, en esa escuelas vinculadas a las parroquias o de los distintos credos o las laicas, pero que tienen un fuerte impacto en los sectores populares, el Estado también tiene que tener una política, no para el champañat, no para el mariano, ellos se arreglan solo, pero para todas las escuelas de gestión privada que tienen un impacto en los sectores populares, nosotros las tenemos que mirar y ponerle el manto protector, y hoy están a las buenas de Dios. Educación, seguridad y economía, ¿algo más? Guillermo Moreno, acá en Nosotros y los Medios. Señoras, señores, si se lo están perdiendo, bueno, jódanse, qué sé yo, digo, esto es una maravilla. Tenemos un recorte de audio más que tiene que ver con, viste que el Banco Provincia dio una... Se quedaron pendientes del otro, así que empalmamos el que pusiste, porque no hablé de Milei, no hablé de algunas otras cosas, pero empalmamos uno con el otro. Si no nos quedamos seis horas. Dale, no hay que perder. Vamos con el segundo audio. Pero no trajeron las tortitas, Mate sí, pero las tortitas. Tortita. El Banco Provincia esta semana, y aparentemente lo va a hacer todos los miércoles con la tarjeta de crédito, el primer miércoles, el segundo miércoles de cada mes, 50% de descuento en las compras. Y esto generó un disparate que vamos a escuchar una parte y después Guillermo nos va a ordenar las ideas. Promoción del 50% de descuento con una tarjeta y los supermercados adheridos se vieron desbordados. ¿Tenés tarjeta de Banco Provincia? Tengo Banco Provincia. ¿Por eso viniste a comprar hoy? Exactamente, por eso. ¿Te llevaste más de lo que te hubiese llevado un día normal? Y sí, seguro. Me llevó para el mes. ¿Notaste que los precios están más caros que en otros días? Sí. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque, por ejemplo, el aceite estaba a 39 pesos. Y hoy estaba a 52. ¿Y crees que tiene que ver? Sí, seguro. Me da bronca. Tengo a mi señora que es jubilada y cuesta ganar la plata. Las cosas están todo más caro. ¿Y por qué crees que pasa eso? Y porque hoy es el 50%. Y aparte hay muchas cosas que no hay. ¿Hay mucha gente dentro del supermercado? Hay mucha gente, sí. Sí, sí. ¿Y todos por la promoción? Todos por la promoción. Todos. ¿Por qué pasó esto? La gente atrapada dentro de los supermercados. Algunos abrieron a las 6 de la mañana cuando tenían que abrir a las 8 de la mañana. Un supermercado de La Plata multiplicó por 10 las ventas de un día miércoles. La gente se llevó todo. Convengamos que no es la imagen de un país normal. No pasa esto en todos los países donde una vez por mes hay un 50% de descuento y colapsan los supermercados. Esto habla de algo. Lo tenemos a Broda. Broda, ¿qué te dice esta imagen? Mirá, explotados los supermercados, lleno de gente, era parecido un 24 a la tarde cuando vas a hacer las compras a fin de año. Los changuitos repletos. Sí, repletos. Repletos. ¿Es síntoma de algo esto o no? Es síntoma de que la pobreza viene avanzando, pero también es síntoma de racionalidad de la gente, de tratar de ahorrar con los recursos que tiene, comprar más. En general, se da a uno de los países desarrollados cuando uno está en un ciclo recesivo, cuando está saliendo como está Argentina saliendo ahora, la gente cuida el mango muchísimo. Y claramente algunos tabús sociales de no ir el día ese se van quebrando porque la restricción presupuestaria cuesta. Y la verdad que es bueno. Vos lo ves bien. Los precios aumentan. La competencia es buenísima. El aliento en la nuca. Es tan importante ganar dinero como saber gastarlo. A mí me parece que es bueno, me parece que sería muy bueno que se multiplicara. Y la verdad, no es un síntoma de que en este especial momento hay adicional pobreza. El problema de pobreza argentina es que llevamos 70 años cayendo y Ahora, Miguel, estamos hablando de que si estamos así es porque estamos en crisis. ¿Qué pasa con la crisis de los empresarios inescrupulosos que aumentan porque aparece una promoción? Un aceite que está a 30 lo ponen en 50 porque te van a devolver. Pero además, ni siquiera lo tienen que devolver los empresarios en el supermercado porque te lo devuelve después la tarjeta del banco. Con lo cual, el Estado, te la están afanando. El Estado te lo devuelve. Yo lo que digo es esto. ¿Cuándo vamos a hablar de los inescrupulosos de los supermercados que ajustan y se avivan? Aumentan cuando aumenta el dólar. No baja cuando baja el dólar. Aumentan cuando ponen promociones como estas para cobrar más. Es buena no para cubrirse de nada. Para cobrar más, para afanarte. No te afanan. Pero no te afanan. A ver, si vos lo pagabas a 30 y viene un banco y te dice, te voy a devolver el 50% si vas a comprar. Y la ponen a 50. El negocio del supermercado es vender. es vender. Ah, bueno. Sí, pero no afanar. No vender. Te están afanando, no te están afanando. ¿Y si lo vendían a 30, por qué me lo venden a 50 ahora? El día que me das la mitad de... haciendo un 50%, un 50% de descuento. ¿Y pero qué? Pero si no te vas a supermercado de 50% de descuento. Es el precio más barato. Es un subsidio del Estado provincial. Es entre supermercado y el banco. Es un subsidio del Estado. Un acuerdo entre el banco y el supermercado. El banco y el supermercado, 30 y 20. Yo le pregunto a Broda, ¿por qué no ganás con volumen de venta y no en volumen de precio? Ganás con volumen de venta, es un supermercado. Es un local enorme donde... Por volumen de venta, todavía no me explicaste a Carnota, y no sé si al resto de la gente que nos está viendo, si vos tenés el aceite en 28 y el día de la oferta me lo subís a 52, sos un ladrón. Vamos, es una política de precios que vos estás a favor o en contra, está la reputación del supermercado, en subir pero el precio. Sergio, no. Le licuaste el beneficio al banco en un segundo. Exacto. ¿Cómo le al banco? Claro, el banco te está tratando de ayudar, dándote el 50% y vos si lo licuaste en un segundo, no, porque lo que pagaba 30 ahora lo pagaba. El banco tiene 60. Acuerdo con el supermercado, los dos comparten el costo adicional de hacer esta reducción, claro, de precios, sí, para alimentar el consumo de la gente. Pero para, al consumidor no le es un acto de mala fe. Termina ahorrando, Sergio, un poquito más. De mala fe. Pero la segunda vez no lo puede hacer más. Claro. Cuando uno mira los márgenes del supermercado en toda Latinoamérica, uno ve que los supermercados de Argentina son especialmente más caros que todo el Pacífico, que Colombia, Chile y Perú. Pero ¿cuáles son los márgenes entonces, verdad, del supermercado? Excepto Ecuador, que tiene márgenes más grandes que el resto, todos los demás. Pero acá decían los supermercadistas hoy 2% de margen, ¿eso es cierto? Por eso ganan por volumen. Depende. Quedaron cortos. No, el margen. Pero Miguel, perdón, lo que ayer. Pero, de todas maneras, si hacen trampa y hay suficiente información, lo hacen una sola vez. Claro. Porque la segunda vez, si pasás de 29 a 32, vas a comprar a otro lado o no. Hasta ahí. Yo no creo eso. La gente va con la calculadora. No. De hecho, no es la primera vez que lo hacen. Yo te conozco. Siguri, seguimos en Nosotros y los Medios, a las 2 de la tarde, 19 minutos en toda la República Argentina. Estamos con Guillermo Moreno, estábamos escuchando recién que en medio tuvimos una charla apasionada, como no podía ser de otra manera, mientras sonaba el audio, así que no lo escuchó Guillermo, pero mayormente trataba de este descuento del 50% que dio el Banco Provincia y que abarrotó los supermercados de gente desesperada, que fueron a comprar productos que ya estaban sobremarcados en un 30%, con lo cual el descuento fue menos. No, y se daba ahí. En... ¿Cómo no lo escuché? Mientras yo hablaba, escuchaba al otro. Ah, pero hace de todo este pero muchacho. Todavía puedo, tengo 62, tengo nada más que 62. Todavía puedo correr, no te digo una maratón, pero un cuarto de maratón te corro. Me quedé preocupado con un artículo del diario La Nación, eso te tengo que decir. Vos sabés que veníamos de un acto, y siempre que venís de un acto, venís ahí arriba. Sí, sí. Entonces mi señora estaba la comida, comimos, y ella ve que yo agarro la tablet, empiezo, me dice, no, mira, ya te esperé para comer, me voy a la cama. Listo, me voy a la cama. Empiezo a recorrer las noticias y me encuentro. Abro La Nación. Y entonces en La Nación había un artículo que decía cómo impedir el cáncer de próstata. Y dije, bueno, entonces voy a abrirla. Y la receta que tenía La Nación me conmovió hasta lo más profundo, porque me dijo, por lo menos para no tener cáncer de próstata, 21 relaciones por mes. Epa. Entonces las desperté a mi señora Marta y le dije, Marta, ni siquiera... Me estás dando cáncer de próstata. Pero escuchame una cosa, ni parando la campaña, porque 21 por mes. Por eso te estoy diciendo, ahora... Es un número. Ahora que está lloviendo, aprovechen, muchachos, lo de mi edad, porque según La Nación son 21 por mes. ¿Y cómo hacemos? Eso sí que estoy preocupado. Y encima yo estoy acá en la radio. Así que ya sabés cómo vas a venir a mi velorio. ¿Sabés? Ya sabés de qué... viejo, la verdad que esto de la campaña es el único problema que tengo. Esto de que no voy a llegar, ni haciendo fuerza llego a 21. No sí, llego. Pero hay ratos libres. Ahora, después hice memoria, yo creo que ni cuando tenía 18 años, porque laburaba como un negro. Estaré equivocado, La Nación. Lo hará a propósito. Para que los laburos que se laburan la pasen mal encima ahí. Porque vos siempre pensabas, bueno, qué sé yo, dos por semana, ta, tres. No, no te alcanza. No, no, claro. No. Se, o sea, se ve que es la forma que encontraron de frustrarnos. No, claro, claro. Te amargan hasta esos detalles. Es que hay una inteligencia, un búnker que dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que se amarguen más? Digamos, ya, ¿qué? No solo son agentes de intereses foráneos, o sea, sino que ahora, son, yo te digo, cancerígenos. Sí, yo, claro. Como vengo así, seguramente me muero de cáncer de próstata por la campaña. Ahora, Filmus no se salva, ¿eh? Filmus no se salva. No sé si estará haciendo mucha campaña, pero vos lo ves y decís, no, al otro y está ahí, no sé cuánto, no lo conozco. Pero viste que nosotros nos miramos. Está más, ya pibe, está más cerca de bueno, Filmus, ¿no? Bueno, dale, mandale el consejo. Con Filmus me parece que tampoco. Filmus me parece que tampoco se salva. Ojalá que me llame y me diga, no, che, yo ando en 25, que uno de los nuestros sobreviva al menos. Claro. Lo de la comida, y ese es un pueblo que no reconozco, no podemos, porque esto no es las colas que se arman en ese viernes negro norteamericano donde abrís las puertas y la gente corre para llevarse el último iPad o lo último Smart TV o se lleva una ropa de y quieren llevarse, y yo los entiendo, corriendo por los shopping porque por ahí se lleva el último vestido de $5,000. No, esto es para comprar acá aceite. Era para comprar un kilo de carne picada, un paquete de 6 de salchicha de Viena, un paquete de pan lactal del más barato, ¿no? Ese que tiene semilla, que está impagable. Una cosa desesperante. O sea, la gente hizo 6 horas de cola para llenar el changuito, porque tal cual te dije, el que llenaba el changuito ahora está a la mitad. Claro. Y quiere volver. Y el que llenaba la mitad lleva bolsita. Y el que llevaba bolsita no lleva nada. Eso es lo que hicieron estas bestias. Pero el que llenaba el changuito con nosotros quiso volver a llenar el changuito y tuvo que hacer 6 horas de cola. Por eso hay que esperar a octubre. Porque te vuelvo a decir, en octubre, ahora no. Según tu amigo Broda, esto no es síntoma de crisis. En no, octubre. Es de racionalidad. En octubre los radicales no van a votar a nosotros porque ellos tienen la lealtad. ¿Qué lealtad tienen? Entonces le van a decir a la señora, no, mira, tenemos que volver a ganar un poco de mango. No digas nada, pero votá a los radicales. Yo lo veo en misa. Voy a Tacuarí, en la parroquia voy. Y entonces hay mucha concentración de radicales, mal que le pese a los radicales, porque en general no son religiosos, pero hay que reconocer que hay muchos religiosos radicales en las misas. Entonces te miraban, ahora ya te vienen a saludar. Y para octubre te van a decir, Moreno, lo voy a votar, pero no lo digas. Entonces la Carrió va a pasar del 36-37 que tiene ahora de voto al 2%, como le pasó a De la Rúa, como le pasó al gobierno de la Alianza. Rápidamente pasan de 40 a nada. Y esto es lo que se está viendo. Viste que empezaron a salir las encuestas que Cristina está ganando. Segundo Massa, tercero el oligarca de Bullrich Ocampo. Ah, no las vi esas. Sí, sí, ya empezaron a salir. La mía, que es presencial, la que hacemos nosotros, que es presencial, con supervisión, a la vieja usanza, no estas telefónicas. Las de verdad, como se hacían antes, está bien, no esta venta telefónica, sí, sino sí. La venta del vendedor que va mostrado, como cuando éramos chicos, ¿viste? Bueno, esa encuesta me está poniendo al oligarca tercero. Pero yo no pierdo la expectativa de que termine cuarto. Con lo cual, el pueblo peronista bonaerense va a ser una elección extraordinaria. Va a votar primero una peronista, segundo un peronista, tercero otro peronista y después un oligarca. Lo que no consiguieron los dirigentes, lo consigue la gente. Esto es extraordinario. Lo que estamos viviendo ahora, que es el origen de la Revolución Nacional Justicialista, vívanlo con mucha pasión, muchachos, con mucha pasión. Aparte, nosotros que peinamos cana, es la última vez que vamos a hablar de revolución. Y tenemos que convocar a todos los que quieran iniciar la larga marcha de la revolución. Mira, se sumó a nuestras fuerzas unos que son piqueteros, trotskistas, que yo. Y entonces el tipo, viste, el pibe vino, joven, medio así, pisando, dice, mire, Moreno, yo quiero acompañarlo en esta elección, pero soy trotskista. Y le digo, ¿pero ustedes son del trotskismo revolucionario o del trotskismo más o menos? Y yo digo, ¿cómo? ¿Nosotros somos revolucionarios? No, recién estás empezando a aprender lo que es una revolución. Acá en este país y en Latinoamérica y en el mundo los revolucionarios somos los peronistas. Me dice, ¿usted sabe por qué vengo a acompañarlo? No, ¿por qué, pibe? para aprender lo que es un revolucionario? Me dice, no, porque nosotros somos trotskistas, pero pensamos que la primera etapa de la revolución es con los peronistas. Bueno, le digo, bienvenido al club, tomamos el mismo tren. Yo me bajo en Moreno y vos seguís y sigue el tren. Si no sigue el tren, te vas a bajar conmigo. Y está empezando a caminar. Y tienen esos nombres tremendos, ¿viste? Que cuando vos lo escuchás, tendencia, no sé cuánto, no sé cuánto. Y me encantan, son unos pibes bárbaros. Pero yo creo que cuando termine... ¿No serán de la tendencia? ¿Cómo se llaman? A ver, decime. No, la tendencia, digo... No, si son pibes de 29, 28 años. No, estos, yo creo que antes de la elección los termino afiliando a todos. Más, voy a afiliar hasta Vera, mirá lo que te digo. Sí, los voy a afiliar a todos. Porque no, que, lo que quedamos acá... somos nosotros. Entonces, a los compañeros, a los que el día que del velorio pidan a mí poneme la marcha, uh-huh, y vos vas al velorio y escuchás la marcha, a eso le digo, muchachos, vótennos, porque el peronismo está de vuelta. Cambiemos a Cambiemos, que vuelve el peronismo. Porque los únicos días felices fueron, son y serán peronistas, pero no solo para el pueblo argentino, ahora para los pueblos de Iberoamérica, porque fíjate lo extraordinario, recuperamos a México. Recuperamos a México, entonces tenemos que hacer una fiesta como la parábola del hijo pródigo. Recuperaste a uno de los tuyos, hace una fiesta, lo habíamos perdido a México. Si vos mirás el muro que quiere hacer Trump desde el sur, los mexicanos vuelven a estar con los argentinos. Y en el medio te encontrás con los colombianos, donde una vieja guerrilla marxista-leninista que hacía 60 años que estaba en combate se hizo nacionalista y se encontró con un sector de la oligarquía nativa que conduce Santos e hicieron un acuerdo de paz, que es un plan de gobierno auspiciado por el Papa Francisco y por Raúl Castro. Y yo les digo, léanlo, léanlo. Porque era una vieja guerrilla marxista-leninista, 60 años combatiendo de verdad, tanto combate que no sabemos contar la cantidad de muertos, que ahora volvió al proyecto nacional. Y en el sur nos encontramos con nosotros los peronistas que estamos volviendo. Entonces, desde México hasta el sur nos empezamos a encontrar de vuelta a los modelos nacionales. Por eso Macri es el pasado. Pero no es el futuro la socialdemocracia. El futuro es el peronismo. Entonces lo que le estamos diciendo a todos los compañeros de la causa nacional, acá en la capital, estamos empezando a dar los primeros pasos de la revolución nacional como la dimos aquel 17 de octubre, porque pusimos en marcha la sublevación de nuestro pueblo. Y esto es lo que ves en las campañas. Si hubieses venido al acto de Ferro ayer, yo empecé diciendo el discurso, ¿saben, muchachos? No es que no sabemos hacerlo políticamente correcto, todos prolijitos sentaditos. No queremos, no queremos. Queremos esto, que suenen los bombos, y sonaban los bombos. Pontemos la marcha. Y ahí empezaron paso, paso, paso, se viene el peronazo. Paso, paso. Los muchachos hicieron una consigna para mí. ¿Sabes por qué estoy ronco? Porque hicieron una consigna para mí que era paso, paso, paso, se viene el morenazo. Me subí, los hice callar, me hicieron caso como corresponde, pero tuve que empezar a gritar paso, paso, paso, se viene el peronazo. Y ahí el estadio cantó, paso, paso, paso, se viene el peronazo. ¿Viste que se te paran los pelos cuando vos, viste? Bueno, yo estoy convocando a todos los muchachos. A todos los muchachos y las muchachas. Y si las muchachas están convencidas y el muchacho no, esta noche saben lo que tienen que hacer. Me convencen al... Guitia, ¿saben lo que hay que hacer? Uno de los 21. ¿Saben? ¿Saben? Mirá cómo se ríe Guitia. Ya le volvieron los colores a Guitia. Y si le da, digamos, agandó. Duquesa. Agandó y ya van. ¿Vos te acordás de Pimpi? Ya estamos hablando. Vos la conocés a Pimpi Colombo, ¿no? Una gran compañera. Sí. Bueno, ¿sabés qué hizo Pimpi Colombo ayer en el acto nuestro? Bailó arriba de una silla. Mirá si fue un éxito el acto o no. Tenés la segunda candidata a diputada bailando arriba de una silla en el peronismo. Entonces eso me da la idea de... Eso se parece mucho al peronismo, ¿eh? Claro. Pero ¿sabés qué pasa? A eso lo estamos convocando. Ese, como dirían los chicos de marketing, es nuestro target. Hay 25-26% de peronistas en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que votar todos juntos. Entonces, muchos de los nuestros votaron amarillo, votaron Massa, votaron... Terminemos con pasar el peine fino, hermano. Terminala. Ahora de acá para adelante, hacer la revolución del amor y de paz. Que como dijo el trotskista, es la única de verdad. Después lo dejamos al trotskista a ver si piensa en otra cosa, porque yo te digo que después que viene a los actos peronistas, que son una felicidad, y los actos que hacen ellos, que son un plomo, es un poquito más y los convencemos a todos. A todos los muchachos que piensan que tienen que volver a votar en la lista peronista, tienen una oferta, que es la nuestra, Honestidad y Coraje. Guillermo Moreno acá con nosotros, y casi no le preguntamos nada sobre el audio que pasó, así que yo le quería preguntar, ¿qué se hace con los supermercados, Guillermo? No, se hace con los oligarcas, porque cuando vos resolvés el tema de la oligarquía de base, tenés el costo de los alimentos en el orden que corresponde, como lo tuvimos en nuestro gobierno. Cristina habló de intervenir después, en la cadena de producción. Bueno, sí, qué sé yo. Pero, sí, bueno, pues, no, digo, no, pero no lo sé. No, bueno, nosotros no hacíamos eso. Eso, la cadena de valor, qué sé yo, son cosas raras, no termino. Yo soy un clásico. Cuando administré el comercio me metí con todos los precios de la Argentina, pero como corresponde, de arriba para abajo. Por eso nos peleamos con los oligarcas. En la cadena metalmecánica con Techín, nunca fui a los talleres. Y en la cadena comercial es muy fácil. Vos le definís el margen, te ponés de acuerdo y cumplen. Es mirarlo fijo y hacer lo que hay que hacer, no hay ninguna otra cosa. Pero para eso tenés que tener el costo como lo tenés que tener. El problema es que se te disparó el costo. Si el problema fuera en los supermercados, ¿sabés qué fácil que es? Es Coto, Brown, ya tenés dos familias, son dos reuniones. ¿O vos pensás que Coto no te va a hacer caso? No, claro que sí. ¿Vos pensás que Brown no te va a hacer caso? A Brown le dimos un crédito. ¿Vos sabés que le dimos un crédito del Bicentenario a Brown? 300 millones de pesos para que se expanda. Pero te hacía caso. Y vos sabés que él fue el orador del sector privado en un acto donde nosotros dimos crédito del Bicentenario, dimos cerca de 50, 60 créditos, porque cada tanda era esa la cantidad que salía, elegíamos un empresario y él fue el que agradeció el crédito que le estaba dando el Estado cuando es dueño del Banco Galicia, pero en el Banco Galicia tenía la tasa más cara por obvias razones. Y no tuvimos ningún problema si con eso generaba centenares y centenares de puestos de trabajo y teníamos supermercado en la Patagonia donde no teníamos. Ahora, hay que mirarlo fijo y decirle, muchacho, hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo hacen, lo hicieron durante muchos años. Ojalá el problema fueran dos familias, Coto y Brown. No. El problema son mil familias, las mil familias oligarcas. Vos resolvés eso e inmediatamente resolvés uno de los vectores de competitividad que tiene la Argentina, que es el precio de los alimentos. ¿Estás hablando de resolver el problema de mil familias dueñas de la tierra? Sí, claro. ¿Y cómo es eso? Sí, claro. Ah, eso es muy fácil, técnicamente es muy fácil. Tenés que tener volumen político. Técnicamente es muy sencillo. No, ni siquiera es necesario que vos lo discutas esta noche. Es decir, Moreno me dijo que es sencillo, confiamos en él. Lo que tenés que tener es volumen político. El problema no es la resolución que vas a firmar. El problema es si tenés volumen político para que banque la implementación de esa resolución. Ese es el tema del poder. Por eso le digo a los compañeros que por primera vez el peronismo... ¿Y a qué llamamos volumen político? Digo, ¿cómo se mide el volumen le estoy político? Diciendo ¿Es a los cantidad de votos? Y sí, no hay duda. Le estamos diciendo a los compañeros que voten peronismo porque necesitamos el volumen político para por primera vez no solo llegar al gobierno, sino tomar el poder. A Macri no nos va a pasar el bastón de mando únicamente del gobierno, también del poder, porque es un oligarca. Hay simples cosas. ¿Quién va a pagar esta deuda? Viste que algunos progresistas se angustian diciendo están endeudando al país, ahora tu nieto va a pagar la deuda. Pero no, eso angustia a la gente y te quedas lejos de los 21, que la meta. ¿Qué le tenés que decir? Ni arrancá con el primero. ¿Qué le decís al peronista? No te preocupás, el que las hace las paga. ¿Vos no te criaste así? ¿Tu viejo no te enseñó que el que las hace las paga? ¿Quién hizo esta deuda? ¿Un oligarca? ¿Quién la va a pagar? Los oligarcas, no se preocupen. Que se preocupen los oligarcas, porque cuanto más deuda tomen, más plata van a tener que poner para pagar la deuda. Pero para eso necesitamos volumen político y tomar el poder. Y eso implica hacer la revolución con amor y con paz, que es la que siempre predicó el general Perón y que con mucho amor comunicaba Eva. y que es humildemente, desde nuestra modestia y como podemos, qué es lo que estamos haciendo en un proyecto colectivo, donde hoy habla yo, mañana hablas vos. ¿Qué le digo a los compañeros? Vótenme, que se votan ustedes. No es que me vote. ¿Cómo hicimos el acto ayer? Entrando con los compañeros a petabombo, uno se sube, el otro se baja, de sol, como corresponde, porque es un proyecto colectivo, al viejo estilo. Ahí hay humo, hay viento, hay polvo, llegan los peronistas. Llegan los peronistas y ahí vamos. Y le vamos a ir a decir a los muchachos de Puerto Madero que no se salvan solos, que nos voten a nosotros. Muchos votos en Puerto Madero vamos a tener, porque están los viejos funcionarios de nuestro gobierno viviendo ahí. Viste que tenemos un montón de funcionarios viviendo ahí. Así que, si nosotros tuviéramos unidades básicas por la cantidad de funcionarios de nuestro gobierno que viven en Puerto Madero, sería el lugar de más densidad de unidades básicas. Si cada uno que vive abre una básica, como fue siempre, claro. Vos venís, sí, sí, ¿dónde sí, vivo claro. yo? En la esquina que tengo. Una básica. Básica. Bien, como tiene que ser. Claro. ¿Está bien? Y porque así corresponde, porque vos tenés que misionar la doctrina. Bueno, en Puerto Madero, si cada funcionario que vive ahí hubiese abierto una básica, sería el lugar más densamente poblado de unidades básicas. Pero vamos a ir a decirles a los muchachos de Puerto Madero que no se equivoquen, que si piensan que están en una isla y que a ellos no, no, muchachos, no se equivoquen. No te realizás en una sociedad que no te realiza. Por eso estos idiotas, ¿viste que le quieren enseñar a respirar a los funcionarios? Sí. Porque piensan que si vos respirás bien, te armonizás con el universo. Sí. Y entonces, aunque las familias que tenés al lado se mueran de hambre, vos vas a ser feliz porque encontraste tu felicidad realizándote con el universo. No hay nada más anticristiano que eso. Esa es la contradicción con este gobierno fundamental, que quieren una sociedad sin Dios, igual que Mañeto. Sí, una banda de agnósticos. Y si querés, es para el otro lado lo mismo. O sea, digamos, el universo del que ellos hablan no incluye gente. No incluye personas, salvo ellos mismos. No, sí la incluyen, pero no les preocupa. No digo, pero claro. no se armonizan con el vecino. No digo, que te no, van no, a proponer. No, se van a armonizar no, con... No, no te equivoques, no te proponen. Alfa Centauro. No te proponen, como los neoliberales, que te ligues las trompas. No, no te proponen eso. Tené todos los que quieran. Total, si se te mueren de hambre, yo voy a ser feliz igual. Son oligarcas. Son lo peor que ha dado esta tierra. Son 1000 familias. Y a esas 1000 familias son las responsables del hambre de mi pueblo. Por lo tanto, le digo a los peronistas, tengamos el volumen político necesario para tomar no solo el gobierno y poder, y resolver esa contradicción que la tenemos desde el origen de la patria. Resuelta esta contradicción, ahí entonces solucionamos el hambre, hacemos una economía que tenga que ser permanente y sustentable en el tiempo, y le vamos enseñando a los pueblos del mundo que pueden haber modelos nacionalistas que amen a los pueblos vecinos y que no lo odien. Y esa es nuestra doctrina. No hay ningún economista del peronismo que piense que para desarrollar la Argentina hay que levantar un muro con Bolivia, con Paraguay. Por eso, la administración del comercio exterior que hace Trump está muy bien, que es la que vamos a hacer nosotros porque nos copia. Tiene que aprender la otra mitad de la biblioteca, que es querer a los pueblos vecinos. Eso se llama peronismo. Entonces, el desafío que tenemos los peronistas es empezar a hablarle al mundo. Y le vamos a empezar hablándole al mundo desde la capital federal. Porque los días más felices no solo van a volver a ser peronistas para la Argentina, sino ahora para Iberoamérica, que hemos recuperado, y para el mundo. Y entonces le vamos a poder decir al general Perón, tuviste razón, tu doctrina es universal. ¿Quién decía esto? Evita Capitana. Hay que volver a escuchar Evita Capitana cuando decía, nuestra doctrina es para los pueblos del mundo. Y en eso estamos. Guillermo Moreno, acá con nosotros, qué bárbaro. Sí, pero me la dejaste picando y yo tengo un montón de dudas, digamos. Tengo la sensación de que esos socialdemócratas que vos decís que andan pululando, lo son, en todo caso, porque creen que esa solución final, para decirlo de una manera brutal, de las 1000 familias, no es posible. Que hay que conversar más que hacer. Yo digamos. No tengo la culpa que no sean revolucionarios. No, bueno, digo, pero. No son los socialdemócratas. ¿Le podemos dar alguna idea de que sí es posible? Los socialdemócratas es en realidad lo funcional al sistema entrando desde otro lugar. En realidad nosotros teníamos gobiernos progresistas en la ciudad porque te hacían fiestas populares en la plaza y ese era el progresismo. Y después resulta que tuviste Cromañón. Entonces no nos equivoquemos. El progresismo a la extrema es el peronismo, que es lo único revolucionario. Por eso nos masacraron a los peronistas, fundamentalmente. Por eso nos bombardearon, nos torturaron, nos hicieron desaparecer. Nos prohibieron nombrar a Perón, no a Marx. ¡A Perón! ¡A Perón! Estaba prohibido. Tiene razón. Prohibido. Nunca se prohibió mencionar a Marx. Y más te digo, En Ecuador, acaba de ganar Lenín Moreno. ¿Y qué pasó con Correa? Se acaba de ir de Ecuador criticando a Lenín Moreno. Se acaba de ir a Bélgica. Y desde hace 3 semanas que viene criticando a su delfín. ¿Y sabes por qué critica a su delfín? Porque es más Lenín que Moreno. Si fuera más Moreno no lo estaría criticando. Con lo cual, es el último resultado de lo que nos pasó. En Ecuador tampoco ganaron. Porque Correa se acaba de ir. Y si no lean, o leen lo que quieren. Claro, vos no leíste las noticias. Se fue el viernes, ayer, el jueves. Se fue a Bruselas diciendo, Ecuador tiene que descansar de mí, yo tengo que descansar de Ecuador. Y lo que está haciendo el presidente no me parece correcto. Y me pidió a mí un video de Maradona apoyando a Lenín Moreno. Y Maradona, que es un grande, al cual no le pido video ni para mí, le mandó un video a Lenín Moreno que circuló por todos lados y que supongo que algún voto habrá conseguido en el balotaje. Y ahora resulta que Correa se va. Y porque eran dos apellidos que no cuajan. Lenín Moreno, nombre y apellido no va. Ahora, si hubiese sido más Moreno que Lenín, Correa se quedaba en Ecuador. De eso no tenga ninguna duda. Así que cuidado con esto. Porque ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que, ¿viste? Los muchachos, de verdad, somos los peronistas. Entonces le digo a los socialdemócratas, súbanse al camión, que acá está la revolución. Súbanse al camión, que acá está la emoción, acá está la pasión. No les garantizo que van a llegar a 21, pero que van a terminar cerca, mucho más cerca que si siguen donde están, no tengan ninguna duda. Bueno, lo importante es intentarlo. Sí, sí, a ver, lo importante son los 21, está claro esto, digamos. Después te van a preguntar, che, ¿qué es ese 21? Y mirá si te lo empiezan a exigir en casa ahora. Yo al 21 jugaba cuando era chico, hay un juego de básquet. Claro, claro, el, sí, el 21, se juega a dos. El 21, entonces cuando alguien me diga, ¿jugamos al 21? Sí. Yo le digo, ya no estoy para jugar al básquet. No, no, estamos hablando de otra cosa. Claro, el 21 era llegar a 21. Claro. Claro, claro. Claro, depende de quién te proponga acá jugar también. Al 21, tenés que decir, bueno, para un poquito. Los Yankees lo juegan en la calle. Sí, sí. Y acá está muy bien, también dicen que depende de quién te invite a jugar al 21, por ahí te sirve. Claro, vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros, escuchame, si a nosotros nos ofrece jugar al 21, nos borramos seguro. No, yo, a ver, tenía un amigo que decía, los peronistas nunca renunciamos, nos echan a patadas. Así que si me ofrecen el 21, yo agarro, después veo. Después veo. Es el mejor final para el programa. ¿Usted qué dice? Tenemos dos audios. ¿Dos audios? Sí. Pero, ¿qué? Uno sobre el despelote que se armó ahí en PepsiCo con el raje de 600 laburantes y demás. Y el otro más de las especulaciones políticas con las elecciones, con las PASO. Y dile a elegir al invitado. ¿Qué tiene ganas de hablar? No, cualquiera de los dos, elegimos. ¿Elegimos? Sí, elegimos. Vamos con el de las especulaciones de la PASO, porque él está llamando a la revolución peronista. Vamos a ver qué opinan los que opinan acá. Dale. Che, ¿cuánto hace que no en un programa tuyo no convocaban a la revolución? 30 años más o menos. O sea que si algo no es políticamente correcto, es esto que estamos haciendo. Absolutamente. Viste que bueno. Cuando pierda todas las basuras, aunque no me quede solución, cuando bajen el salario mínimo y recorten la jubilación. Como les dije, estoy con el jefe de gabinete Marcos Peña. ¿La candidatura de Cristina Kirchner lo perjudica o lo beneficia al gobierno? Yo creo que el dato central político de este cierre de lista es la consolidación de Cambiemos. Cambiemos como único actor político nacional que está presente en todo el país y con una coherencia de equipo, de valores y de identidad bajo el liderazgo de Mauricio Macri, que alteró el sistema político porque justamente dio una alternancia. Cristina Kirchner, la última vez que fue candidata en el 2011, sacó 54% de los votos. Este año, a nivel nacional, con toda la suerte, sacará 12, 13, 14%, dicen según los augurios. Creo que es una expresión minoritaria dentro del peronismo, que es una expresión que hoy representa una minoría también, porque la mayoría la representa Cambiemos, desde ese deseo de cambio. Dentro de la provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos duda de que la mayoría apoya al cambio, apoya a María Eugenia Vidal, apoya a Mauricio Macri, quiere seguir con el cambio y quiere seguir trabajando para que haya resultados concretos en la provincia. Sí, pero ¿sabes qué, ministro? Creo que hay gente que le cree, porque según las encuestas está con una intención de voto que no es ganadora, no es arrolladora, pero en la provincia de Buenos Aires anda entre el 25 y el 30% según las encuestas. Pero en la provincia de Buenos Aires anda entre el 25 y el 30% según las encuestas. ¿Cómo es posible que tenga esa intención de voto alguien que se fue con un país como lo dejó, que tiene todas las causas de corrupción que tiene, que hay 2-3 procesamientos por día contra ella y contra funcionarios de ella? ¿Cómo se explica eso desde el término político? Qué boludo, mamita, querido. La sensación es que no es muy distinto el fenómeno de Menem en el 2003. ¡Qué bien! Hay una inercia que se da después de haber sido presidente muchos años, que hace que, por distintas razones, algunas ideológicas, otras por cariño, en una elección después de haber sido presidente puedas tener un nivel de apoyo. Ahora, ese nivel de apoyo es absolutamente minoritario. Eso creo que es importante entenderlo, que muchas veces el riesgo es de darle más entidad del que tiene. Este año, a nivel nacional, con toda la suerte, sacará 12, 13, 14, 14, dicen segundos augurios. Cuando te despidan con un gobierno de unidad nacional a una gran coalición por un punto en la elección. Si Cristina gana 35-34, tiene que cambiar toda su política. Y si la gana Macri 35-34, no la tiene que cambiar. Déjame terminar el punto. La coalición que armó el presidente para gobernar hasta ahora no le alcanzó para hacer ninguna reforma estructural. Ninguna. Lo que te está diciendo. ¿Y si la gana por un punto, la alcanza? No, justamente. Como tiene que igual armar la coalición, en el caso de una derrota, rápidamente, la noche de la elección, tiene que decir: escuché el mensaje de las urnas. Claro. Vamos a cambiar. Y si la gana por un punto, vamos a cambiar la estrategia. Acá lo que hay que despejar. Pero decime si la gana por un punto. Terminar un punto. Hay que despejar el riesgo de crisis de gobernabilidad. No tiene que haber crisis de gobernabilidad. Sergio, si la gana por un punto. Tiene que igual llamar porque es una. Entonces, ¿te das cuenta? Mínima. Gana o pierda, tiene que llamar a la gobernabilidad. La doctora casi orilla al 40% en lugares que tienen que ver con la tercera sección electoral. ¿Y qué es lo que significa? Turco, escúchame, está bien, pero no, yo no quiero lo que me diga que lo que yo quiero escuchar, porque yo no quiero escuchar, a mí no me importa nada. Entonces, por mí, gane el enano polvorista. ¿Sabés qué pasa? Que después dicen, no puede ser, que en animales sueltos, que cuando viene el turco. Cambio todo lo que dicen en general. Claro. Y bueno, o sea, bueno, lo cambio. O sea, que vos crees que Cristina puede ganar. Y yo creo que puede ganar, sí. ¿Sabés qué pasa? Después dicen que en animales sueltos, cuando viene el turco, vos crees que Cristina puede ganar. Y yo creo que puede ganar. Cuando ves al fin este contento y ves que tu pyme ya cerró, cuando le debamos todo al banco y aún así nos pidan comisión. ¿Venía bien el rumbo del gobierno anterior? Venía mucho mejor que el actual. Habíamos perdido impulso. Creo que, además de haber alcanzado ciertos topes y tener que modificar la realidad, creo que la crisis externa sí estaba pegando adentro. Pero el problema no es cómo estábamos. El problema es que lo que está claro es que este gobierno deteriora casi todos los números y los indicadores que teníamos en el pasado. Y el más grave, que está empezando a pesar y que va a pesar mucho más en el futuro, es el endeudamiento. Porque se quejaban del déficit fiscal que teníamos. Traíamos déficit fiscal. Ahora tenemos tuvimos más déficit fiscal. En el 16 fue más que el 15 y en el 17 va a ser más que el 16. Y estamos haciendo un endeudamiento externo grande que va a pesar en el presupuesto en los años... ¿No cree que entre las múltiples razones siempre tiene una elección y siempre tiene la lectura de una elección? Usted habló al comienzo de, bueno, lo que no se escuchaba antes hay que escucharlo ahora. ¿No hubo otras razones? ¿No era que el ciclo había llegado a un punto y estaba en descenso? Si no, no se hubiese perdido la provincia de Buenos Aires. ¿O se perdió solo por un mal candidato? No, no, yo creo que se pierde por un conjunto de razones. Y además, tampoco somos un fenómeno tan original. En muchas partes de América del Sur, donde había gobiernos de los denominados nacionalpopulares o populistas, como que o progresistas, sí, como quieran llamarlo, pasó más o menos lo mismo. Durante varios años, estos gobiernos tuvieron liderazgos fuertes, que tuvieron grandes éxitos electorales y que tuvieron un éxito importante en lograr crecimiento económico, lograr un crecimiento del empleo y una demanda importante y disminuir la desigualdad. ¿La postulación de Cristina Kirchner es el primer paso para el regreso de Cristina al poder? ¿Así está pensado? No sé. A mí me parece que ella responde a una necesidad política, y es que a muchos de los que vamos a las distintas barriadas y fábricas nos dicen que vuelva Cristina. En los sectores populares, la idea de que con Cristina estábamos mejor y que hay que detener este deterioro es fuerte. Y creo que eso es el sentido político de esta presentación. Lo inmediato y lo importante es lograr un fuerte mensaje político que le diga al gobierno: señores, están equivocando el rumbo, señores, ustedes están haciendo sufrir a una mayoría, aumentando la desigualdad, ustedes están beneficiando a unos pocos y perjudicando a una mayoría, y ustedes tienen que cambiar el rumbo. Ese creo que tiene que ser el mensaje electoral. Minutos para las 3 de la tarde hemos pasado. No dijo cuando lo invitamos, voy de 1 a 2. Dijimos, nada más, bueno, está bien, vamos, que venga lo que sea, Guillermo Moreno, nos vamos a divertir aunque sea una hora. Ya lleva casi las 2, por sí, suerte. Me fuiste llevando y estuvo lindo. No, me divertí. Estuvo buenísimo. Ya tenemos, entramos en los últimos 5 minutos del programa. Bueno, ahí dicen, decían acá los muchachos, sobre todo los de animales sueltos, que había uno que estaba preocupado, decía, y si pierde el gobierno de Macri, tiene que llamar a un gobierno de unidad nacional esa misma noche. Y otro le decía, ¿cómo? Si pierde por un punto, que no sirve nada, todo lo demás. Estaban ahí preocupados. Sí, yo por eso nosotros decimos que en octubre, después del triunfo contundente del peronismo a lo largo y ancho del país, se va a empezar a cumplir el plan de Dios. Pero vos hablaste de animales sueltos. Vos hablaste de animales sueltos y quiero 2 minutos, si me permitís. Sí. Ayer en Animales Sueltos estuvo el periodista este Santoro, que es de Clarín, sí, de Clarín, que es el que empezó a explicar en el diario ayer que en realidad encontraron un programa que le ponía topes a los precios. ¿Leyeron la noticia? Y que entonces descubrieron cuál era la maniobra que hacía Moreno en el INDEC con un programa que topeaba a izquierda o a derecha los precios, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, yo le quiero decir a Santoro, a Mañeto y a Longobardi y a toda esa caterva que efectivamente ese programa es verdad, existe, está. La única dificultad que tienen ellos, de ignorantes que son, es que no solo estaba en el INDEC y está actualmente en el INDEC, sino que está en todos los institutos de estadística del mundo. Ese programa especialmente, que es un programa que se compra enlatado y que vino de Estados Unidos, auspiciado por los organismos multilaterales, porque no podés poner en el sistema informático algo que el mundo no te acepte, porque no, claro. Si no, se entiende lo que estoy diciendo, muy bien. O sea, ese programa vos lo comprás, el Estado lo compra, auspiciado por los organismos multilaterales, se lo comprás al que lo desarrolla Rocha. Sí, sí, no, y es, no es un secreto. No es un secreto. Claro. Ahora, Santoro no dice lo que tres párrafos después dice la auditoría de la Universidad Nacional de La Plata, que es efectivamente ese programa está. No sabemos desde cuándo, pero como mínimo del 2004. Y Paglieri entró en el 2007. O sea, ese programa lo usaba Bevacqua. Está bien usar ese programa, está muy bien. Y lo vas a entender muy fácil. Vos salís a medir el precio de las bananas. El kilo de banana, 20 pesos en todas las fruterías. Entonces venís y me decís, che, ¿cuánto está en promedio el kilo de banana? Y si todas están 20 pesos, está 20 pesos. Ahora vos vas por toda la verdulería a 20 pesos y llegás a uno que el tipo se volvió loco y la puso a 100 pesos. Una sola verdulería a 100 pesos. Entonces venís y dices, che, ¿cuánto está el promedio del kilo de banana? Vos sabés que ya no está más a 20 pesos. No, ¿cuánto está? Todos los que sumaste de 20 pesos más ese de 100 pesos, sacás el promedio y por lo tanto va a estar por arriba de 20 pesos. Uh-huh. Eso sería que aumentaron las bananas, cuando es falso. Uno se volvió loco, solamente se equivocó. Pasa, sí, sí, pasa. Sí. Entonces, ¿qué hacen todos los países del mundo que miden seriamente la inflación? Cuando una muestra está muy alejada de la mediana, que la mediana es la que subdivide, claro, la muestra en dos, sí, se saca porque se entiende que es un error. Se llama outlier, que es como dicen lo que es en Moreno. Viste que de Moreno dicen que es un border, algunos dicen no, que es un loco, otros dicen fanático, que es un border. Sí, sí, sí, sí. Cuando vos tenés un indicador, una muestra, que es un borde, muy borde, lo sacás, porque en realidad te perturba el promedio innecesariamente. Es como decirle a un hombre que fabrica camisa, mire, lo que pasa es que encontré a uno que pesa 260 kilos y mide 2 metros 20. Empieza a hacer camisa, claro, para... Y vos decís, no, mirá, se la hago a medida, me sale más barata. Claro. Y se la hace y se la regala. Esto es lo que pasa. Entonces, Santoro, mentiste. ¿Cómo hace Santoro para no mentir? Porque ahora yo le digo eso y él me dice, no mentí, es verdad. En el escrito de Clarín, vuelve a confundir Bevacqua con Paglieri. Habla de Paglieri y después dice, cuando Bevacqua fue nunca fue indagatoria Bevacqua, la que fue Paglieri. Pero Bevacqua reconoció, cuando le tomaron testimonio, que ese programa existía ya en su gestión. Lo que no dice Santoro es eso. En la nota da a entender, confundido, que la que debería haber dicho, donde dice Bevacqua, era Paglieri. Como escribe bien, te lleva y vos te imaginás a Paglieri. Y pensás que cuando nombra a Bevacqua es un error, claro, que se equivocó de nombre. ¡No! Él dice lo que efectivamente pasó. Bevacqua le preguntaron, ¿ese programa informático ya existía? Sí, sí, existía. Cuando yo asumí la dirección, ya existía. ¿Desde cuándo? Y no lo sé, pero mientras yo ejercí de directora, existió. Cuando Paglieri existió, trabajó de directora, también existió. Entonces, ¿qué están hablando? Son un mamarracho. No ¿sabes por qué son un mamarracho? Porque les preocupa que ganemos la elección. Vos imaginate la tapa de Clarín el lunes, que va a salir cerca de los avisos fúnebres, diciendo Moreno ganó las PASO en la ciudad de Buenos Aires. Muchachos, compañeros peronistas, porque vamos a empezar la Revolución Nacional Justicialista con amor y en paz. Y simplemente porque el lunes nos vamos a divertir leyendo Clarín cuando tenga que publicar la noticia, votemos el candidato peronista. Ya solo por eso vale la pena. Guillermo, muchas gracias por conectarnos. ¿Un consejo para el candidato? No hay que darle bola al Daniel Santoro de Clarín. Hay que darle bola al artista plástico, que es compañero. Ese no se equivoca nunca. Ese tengo, ese no, es un grande. Y ese, yo creo, no me lo ha dicho porque el voto es secreto, pero yo creo que ese nos van a acompañar. Y tiene toda la pinta. Yo creo que le estamos hablando a los peronistas. Al resto de la sociedad ya llegará el momento de hablarle, sobre todo cuando apriete la víscera más sensible y va a empezar a apretar para octubre. Ahí le vamos a salir a explicar que tiene que votar peronismo para volver a comer y ganar plata. Gracias. Muchachos. Guillermo Moreno, en Nosotros y los Medios. No vino a echarnos el muchacho de siempre, ¿eh? No, en cualquier momento viene. Habrá arrugado de estar. Habrá arrugado porque está Moreno. Nos aprieta a nosotros cuando estamos solos. Ahí está. ¡Se acató! Sí. ¡Se me acabó la paciencia! o salen o los cagamos a tiro. No, tiro no. Sí. Acá Moreno estuvo hablando de la revolución, del amor. Estamos hablando de amor, de paz. Nos estamos yendo, Guillermo Moreno, con nosotros. 10.300.000 gracias. A mí lo único que no me gustó. ¿La pasaste bien? Muy bien, pero ¿qué pusieron que te asustaste? No, tenemos uno que nos echa todos los sábados. La música, ¿qué pusiste? En el audio. No, en el audio, es. Viene Rani y dice: o salen o los cagamos a tiro. Eso no, no se jode con eso. Porque algunos chicos no saben lo que es la muerte. Claro. Y nosotros sí sabemos lo que es. Claro. Así que por favor, con eso no se juega. Y de ahora en adelante todos nos morimos de muerte natural. Con mansos y tranquilos, comenzamos la revolución, muchachos. Que la muerte es muy jodido. Y velar a los compañeros es lo peor que te puede pasar. Porque si vos velás a tus padres, te duele, pero los velás. Desde ya que es un dolor insoportable, gracias a Dios no lo pasé de velar a... Pero cuando velás a los compañeros también, vos te vas en el cajón con ellos. Así que eso, o sáquenselo de la cabeza. Bueno, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, Ivana Casas está todavía convaleciente en su casa. Adriana Guitia, gracias por toda la gestión. Gracias a Adriana Costa. Sí. Que, las Adrianas. Las Adrianas. ¿Cómo canta? Oh, las Adrianas. Compañera importante. Sí, las Adrianas están con Moreno. Tendrías que poner esa canción, homenaje a Adriana. Adriana Boba, cuarta en la lista de precandidatos. Ahora hablamos de otra Adriana, porque es así. De legisladora de la ciudad, que acompaña la lista de diputados que encabeza Guillermo Moreno. Y teníamos que poner a alguien que manejara el tema universitario y la encontramos. Y vamos todos por los 21. Nacho Gutiérrez en la operación técnica. Nos encontramos el sábado próximo a la 1 de la tarde nuevamente para otro Nosotros y los Medios. Solo nos queda decir una obviedad que se estuvo diciendo durante todo el programa. ¡Viva Perón!